lunes a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y música. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos en un nuevo programa de Memoria Giratoria y para mí es una gran alegría saludar a mi compañera Analía. ¿Cómo estás? Hola, André, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están toda la audiencia? Muy bien acá con este día precioso, con esta semanita y con la semana anterior, que fue una semana de lluvia y que también nos hizo la tierra húmeda, todo creciendo, así que muy contenta. André. Dicen que esta noche también va a llover un poquito y que mañana también. Ay, estas lluviecitas son tan reparadoras, tan aliviadoras, ¿no? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Bueno, y con la misma alegría que tenemos de empezar un nuevo programa de Memoria Giratoria, acá en la 104.9 en FM Las Chacras, saludamos también, Andrea, a toda la audiencia, a FM Sierra Comechingones, 107.9, y también FM Carlos Murias, allá por San Carlos Minas. Les mandamos desde acá un enorme abrazo a todos y todas los oyentes. Así es. Bueno, y contarles que si quieren pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook en la página de la radio, que es José de las Chacras, y también lo pueden hacer en Instagram, en el Instagram de Memoria Giratoria, o en el Instagram de la radio, que es Las Chacras 104, al igual que Twitter. Exactamente, y si no también por la www.radiolaschacras.blogspot.com, ahí nos encontrás, y también a partir de mañana nos vas a encontrar en todas las redes con el programa descargado para que lo escuches donde estés, digamos, en el auto, yendo a trabajar, en tu casa, en el jardín, ahí lo podés descargar y escuchar. Bueno, André, Y cuando quieras, porque nos cuentan oyentes durante la semana que escucharon el programa, no sé, en distintos momentos de la semana, y bueno, y nos mandan unas hermosas felicitaciones, así que bueno, nosotras como siempre retribuimos con mucho cariño, porque para nosotras es energía pura, saber que están del otro lado, que nos están escuchando, y que están reflexionando con nosotras. Y como vos bien decías, hoy tenemos un programa. Hoy tenemos una invitada que es una socióloga y periodista que escribe en varios medios, entre ellos en El Poeta a la Luna, y que se llama Laura Guarimoni, y la contactamos porque, bueno, leímos hace muy poquito una nota que publicó que se llama La Paz Imposible, y que tiene que ver justamente con la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, acá en La Paz. Ella, bueno, entrevistó al abogado, entrevistó a la familia, y también, bueno, hizo todo un recorrido sobre la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, y sobre las preguntas que nos seguimos haciendo, ¿no? ¿Dónde está Delia? ¿Qué pasó con ella? ¿Cuántas personas están implicadas en su desaparición? Así que esta periodista y esta socióloga nos comenta un poco cómo llegó desde la ciudad de Buenos Aires y desde esta página, de este medio, que es un medio bastante conocido, cómo llegó a este caso, y qué puntos en común también desde la sociología ella ve que hay con respecto a las desapariciones de las mujeres, ¿no? Y a la violencia y a los femicidios. Así es. Vos sabés que es muy interesante porque ella, por primera vez que yo veo en un medio, hace una narración completa y ya habla, da mucha información y ya habla, bueno, de implicados, de lo que pudo haber pasado con Delia, Y bueno, y las dificultades que tiene la causa para moverse, porque tiene estrechas relaciones o connivencia con ciertos sectores del poder local, que no quieren aparentemente que la causa avance. Pero bueno, no nos apresuremos y vamos a esperar escuchar la entrevista, que los invitamos a todos y a todos que no, a todos y a todas que no se la pierdan, porque es muy interesante escuchar cómo se cuenta el caso de Delia, como vos decías, desde un medio nacional. Y también tenemos una columna hoy hermosa de Ojo y Oreja que se llama Los Pájaros, ¿eh? Los pájaros, estos seres tan maravillosos de la naturaleza con los cuales convivimos, pero los pájaros en la música, los pájaros en las artes plásticas, tienen una presencia muy importante, y que Félix Rodríguez nos va a convidar con un recorrido hermoso que nos lleva por el ojo y por la oreja, ¿eh? Así que también les recomendamos que no se pierdan esta hermosa columna de los pájaros. Así es. Bueno, André, y estos días que quedan para las elecciones de la que tanto estuvimos hablando en programas pasados, ya está llegando ahí, estamos en pleno... Última semana. Últimos días, última semana, se vino escuchando mucho, pasaron muchas cosas desde octubre a esta parte, y hoy queríamos traer y reflexionar un poco también sobre esta situación que tiene que ver con la política, ¿no? La política como encargada también de ordenar la sociedad. Sí, Ana, y mira, yo la verdad que la impresión que tengo es que después de los resultados electorales tan adversos para el gobierno, donde había para mí claramente un mensaje de que la orientación por donde se iba no es la que la gente estaba esperando de este gobierno, por lo menos estaba esperando más acciones, a pesar de que la campaña de vacunación considero que fue muy exitosa, y a pesar de todos los perjuicios económicos que trajo la pandemia, a mí me parece que de algún modo el gobierno en estos dos meses tomó el guante y escuchó lo que el pueblo le estaba diciendo, que ponete las pilas, y me parece que en estos dos meses hubo por lo menos más visibilidad de lo que se estaba haciendo antes, que quizás no era lo suficientemente comunicado, o tan comunicado como los medios hegemónicos tiran tierra a lo que se hace, ¿no? Y entonces ahora me parece que se salió a contestar, se salió a enumerar todo lo que se hizo, y bueno, la verdad que hay alguien que lo dice muchísimo mejor que yo, que es Leandro Santoro, que estuvo la semana pasada en el programa de Alejandro Berkovich, y que hizo, cuando Berkovich lo presiona y le dice, bueno, pero ¿qué hicieron ustedes? ¿Cómo responden a lo que les dicen las urnas? Y bueno, así le contesta Santoro. La Argentina es muy frágil, es muy precaria, Ale. Las empresas... Bueno, las entonces vamos a la pregunta que te hice la otra vez y que quedó sin responder, que es, ¿entonces para qué quieren gobernar? No, hermano, a ver, no es que entonces para qué quieren gobernar, porque en todo caso, preguntame para qué querés gobernar la Argentina, que tiene estas características, porque vos lo resumís a un planteo voluntarista, como si fuera una cuestión de voluntad, porque en este contexto, a pesar de todo lo que estamos discutiendo, se puso un impuesto a las grandes fortunas que la izquierda votó en contra, se llevó adelante una ampliación presupuestaria del gasto social que la izquierda no defendió, y que sin embargo eso amerita que todo el tiempo nos estén diciendo que la emisión irresponsable y que la maroma de Mamo más... Toda la primera parte de este año se ajustó, fíjate. No, se ajustó, seguía expandiéndose el gasto. No, mirá la partida de jubilaciones, mirá la partida de sueldo. Seguó expandiéndose el gasto por encima de la inflación. Lo que pasa, Alejandro, que nosotros tenemos dos problemas, la inflación y la recesión. Ale, entonces si vos me decís, vos, si separamos las cosas como fuesen dos problemas distintos, tenés razón vos, pero como los problemas están juntos, y la manera de estabilizar el tipo de cambio y la manera de sostener el crecimiento económico es resolviendo el conflicto con el sector externo, los dólares, ese es el gran punto acá. Y siento que escuchan a economistas que les hacen pensar que se vendría el mundo abajo. Y lo que yo pienso es que el mundo ya se nos está viniendo abajo, que nos estamos empobreciendo mucho por no confrontar. No, yo pienso que es al revés, que cuando vos lees los diarios te das cuenta que los problemas... A la derecha nos acusa de confrontar mucho. Venimos de congelar los precios de los alimentos. Estamos congelando los precios de los medicamentos. Te congelamos las tarifas. Congelamos los despidos. Congelamos los desalojos. Porque vos minimizás eso. ¿Me entendés? Y la verdad, si eso no existiera, tenés razón vos, pero existe. Entonces, cuando vos agarrás y abrís los diarios, los principales medios hegemónicos, ¿qué es lo que te dicen? Che, ¿ustedes creen en el capitalismo o no creen? ¿Creen en la propiedad o no creen? Vamos camino a Venezuela. Déjame el razonamiento. Toda esa barba, esa catarata de descalificaciones, de macartismo, digamos, si querés, a la inversa, ¿no es cierto?, que hacen estos tipos, lo hacen como consecuencia de que el gobierno, a diferencia de lo que vos estás planteando, tomó decisiones muy complicadas para que en un contexto caótico, como fue el contexto de la Argentina de Macri iniciándose la pandemia, no se pulverizaran 30.000 pymes. O sea, nosotros sostuvimos la oferta, la demanda, declaramos los medicamentos gratis, congelamos las tarifas, Alejandro, se subsidió la tasa de interés para que la industria pueda seguir funcionando, se reforzaron todos los programas sociales, la cantidad de cosas que se hicieron, se puso el impuesto a las grandes fortunas, se avanzó en la declaración de servicios públicos esenciales con las empresas de telecomunicaciones, que son las dueñas de los canales de televisión. Aumenta el 10% ahora en diciembre. Y porque lo frenó la justicia, Ale. Bueno, por eso. Bueno, a ver, pero goberná vos, porque también es sencillo, ¿viste? O sea, vos agarrás y decís, es cuestión de voluntad. Porque además, ¿sabés qué? Creo que le haces mal a la gente, porque si la gente pensara que de verdad las cosas que no se hacen es por falta de coraje, la pregunta que yo te hago, que es lo que te hice la vez pasada, ¿vos crees que de verdad hoy estamos en condiciones de declarar el default y de pedirle a los tipos que tienen los dólares afuera que los traigan para financiar los programas de crecimiento de la Argentina, Alejandro, por favor? Yo pensé que este iba a ser el gobierno que nos iba a sacar de encima la bota del Fondo Monetario. Yo también, Alejandro, pero apareció una pandemia en el medio de este bardo. ¿Qué parte es la que no se entiende de esto? Y cuando aparece la pandemia, los 99 día, se destruye la economía y empiezan a suceder un montón de cosas que vos la conocés porque sos economista. Bueno, impecable, como siempre, Santoro particularmente me encanta. Siempre él está planteando lo importante que es discutir ideología, ¿no? Siempre él discute ideología con contenido, con militancia, impecable. Yo también lo que pensaba, Andrea, algunas cuestiones en relación justamente al peronismo, no sé vos qué pensás, si estás de acuerdo, pero que bueno, cuando uno piensa en el peronismo, hay dos cosas que caracterizan al peronismo y que hay que leerlo en la coyuntura actual. Por un lado, el peronismo se gestó, en el primer peronismo, ¿no?, que se gestó con el modelo de sustitución de importación, eso hoy en la actualidad ya no está más, y por otro lado, un peronismo cuyo sujeto social por excelencia fue la clase trabajadora, ¿no? Esa clase trabajadora que el 17 de octubre salió a la calle, esa clase trabajadora que en los años 70 era el sector más numeroso de la población, y un ejemplo de ello fue el Cordobazo, con las protestas, que caracterizó a toda esa época, y que hoy en realidad esas dos características del peronismo, como sujeto, la clase trabajadora, y como modelo, la sustitución de importación, hoy se tiene que reformular, ¿no? Porque hoy estamos hablando de millones de trabajadores que no están dentro de la economía formal, y tampoco un modelo caracterizado por la sustitución de importación. Entonces me parece que el peronismo hoy tiene que estar justamente el desafío, es tener, y lo tiene, pero tiene que seguir avanzando, por supuesto, una propuesta organizativa, un programa de gobierno para todos aquellos argentinos que ya no son solamente la clase trabajadora, sino que son los trabajadores informales y también los trabajadores o las personas que... digamos que son beneficiarias de los planes, ¿no? De la asignación universal y de los demás planes que son beneficiarios a partir de estas políticas inclusivas que tiene el gobierno. Así que me parece que eso también es una de las claves que hoy el peronismo tiene que repensar. Al sujeto social histórico, que sigue siendo el trabajador, pero que tiene que ampliarlo, ¿no? Y que tiene que abrazar a otros sujetos que no es el trabajador formal. Sí, justamente vos sabés que lo que decís, que me parece súper importante, tiene que ver también con otra reflexión, que este trabajador no formal es un trabajador que fue expulsado de la industria. quedó un gran vacío de clase obrera o de trabajador industrial, que al cerrar las industrias y las empresas quedaron en la informalidad. Ahora, ese cierre de la industria, del gran sector que da trabajo, tiene que ver con las políticas neoliberales de Macri, o las de Menem, que son las que se encargaron de cerrar el modelo económico, en el modelo, perdón por la redundancia, agroexportador, reducir todo lo de la industria y que el país sea solventado por el campo. Cosa que es un modelo que ya vemos que a lo largo de los años no da resultado y que siempre terminamos quedando en manos de un grupo de oligarcas o de dueños de la tierra, que son los que en definitiva son los que ponen las reglas del mercado, de la macroeconomía, que ese es uno de los problemas. Por eso yo llamo a la reflexión a todo el mundo, en el sentido que seas parte de este gobierno, te sientas peronista, no te sientas peronista, kirchnerista, que tenga muy en claro que en estas elecciones se juega mucho todo lo que tiene que ver con el área de los derechos, de los derechos del trabajo. Hemos hablado innumerables veces de que, bueno, el macrismo está muy deseoso llevar a la legislatura la pérdida de la indemnización cuando te rajan del laburo, de pérdidas de derechos de trabajo, y que ya sabemos cómo es el avance neoliberal. Quizás vos no estás de acuerdo completamente con este gobierno, ni con Cristina, ni con Alberto, pero la verdad es que esto va más allá, ¿no? Yo pensaba este fin de semana, en ocasión de la marcha del orgullo gay, ¿cuántos derechos a nivel de identidad y de género se han conseguido en estos pocos años? Que después viene un gobierno como el macrismo, que en 4 años destruye todo, pero lo destruye todo en el primer mes. Entonces es muy importante defender lo que se ha conseguido a costa de mucho trabajo y de mucha lucha, más allá del gobierno que esté presente, sino que estos son derechos que vienen y se instalan y que los tenemos que defender, porque si no, viene esta gente, nos deja una deuda impagable, nos quita derechos, y se llenan la boca hablando de la libertad cuando en realidad quitan todo. Así es, y como dice Santoro, saber leer la coyuntura histórica, política y social de la Argentina, ¿no? Eso también es fundamental. Bueno, André, ¿qué te parece si nos vamos con un temita musical y seguimos con más memoria giratoria? Y quédense por ahí, ya se viene esta súper entrevista que les tenemos prometida con esta nota sobre Delia Jerónimo Polijo, pero vista desde un medio nacional. Siento la primavera y tu alma entera. medida de la vida el tiempo. Esa manía de quererte a tiempo. Lo pierdo cada vez que yo te pienso. Pienso, pienso. Lo que quisiera es darte mi tiempo. En cada paso darte lo que siento. Pa' que bailemos juntos los recuerdos del tiempo. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Seguimos en Memoria Giratoria en este lunes primaveral, hermoso, hermoso comienzo de semana. Y antes que nada, Andrea, antes de seguir y antes de meternos un poquitito en el territorio cordobés, mandar también un saludo a todos los empleados municipales, que hoy es el Día del Empleado Municipal y que me imagino que estarán disfrutando de su merecido descanso. Ah, bueno, un gran saludo para ellos y para todos los trabajadores, ¿no? También, para todos los trabajadores municipales. Y hablando de trabajos, vos sabés que justamente me comentaba una conocida que su hija terminó el secundario este año y se va para Córdoba, para la universidad, ¿no? Y pensaba, bueno, este es el momento que un montón de familias de los pueblos de la zona están viajando a Córdoba. Todo ese trámite tan engorroso de mandar los hijos a la universidad, a la ciudad o a otro lugar, porque aquí no hay prácticamente donde estudiar. Es decir, si hay una oferta, pero la verdad, del lado de San Luis hemos visto que hay bastante oferta, pero la verdad es que del lado de Córdoba, por aquí en el oeste cordobés, es bastante pobre la oferta para que los jóvenes tengan un lugar donde estudiar o una opción para seguir con sus estudios, ¿no? Sí, incluso, Andrea, tampoco deben ser muchas las familias que puedan tener acceso a enviar o ayudar a sus hijos para que puedan ir a Córdoba capital, porque también estamos a una distancia importante, ¿no? Y en este clima preelectoral se siguen haciendo promesas de campaña en todo eso. Justamente Hacemos por Córdoba le viene prometiendo a Villa Dolores y bueno, y al oeste cordobés, una universidad pública y gratuita. Como vos dijiste, Andrea, San Luis tiene dos, ¿no? Tiene la Universidad de San Luis y la Universidad de los Comechingones, que ahora está cumpliendo 7 años de funcionamiento. El problema es que el cuento... En Merlo, ¿no? Claro, ahí en Merlo. Pero bueno, el problema un poco también, André, es que es el cuento de una universidad está bastante encajonado, o sea, esta promesa de una universidad, que es algo tan importante para Villa Dolores, está encajonado en el Congreso desde el año 2009, o sea, desde el año 2009 en adelante, hasta la actualidad, vienen sucediendo distintos proyectos de abrir justamente de esta ilusión de que la universidad se instale en Villa Dolores, ¿no? El oeste cordobés es una de las zonas más postergadas de la provincia. En uno de los programas de Memoria Giratoria estuvimos hablando sobre algunas cuestiones que pasaban en relación a la salud, por ejemplo, y en relación al trabajo no formal en el oeste cordobés, y realmente esta oferta y esta propuesta de la universidad para Villa Dolores es seductora, y creo que nadie se puede oponer, ¿no es cierto? Es seductora por varias cuestiones, porque permite que muchos jóvenes del oeste cordobés, de San Luis y de otras provincias, como por ejemplo La Rioja, puedan acceder a estudios del nivel superior y no se tenga que trasladar a Córdoba capital. También es importante para el mercado local, ¿no? Porque esto permitiría el mercado inmobiliario, ¿no? De alquileres, donde los jóvenes se radicarían en la ciudad de Villa de Merlo. Y por otro lado también investigaciones que ayudan al desarrollo regional. Estos, entre otras cosas, son los factores, me parece, positivos de que esta propuesta que se viene haciendo desde el 2009 realmente se materialice en algún momento, André. Sí, sí, por supuesto, porque justamente esta conocida me comentaba que, bueno, que con mucho esfuerzo van a poder mandar a su hija a estudiar lo que ella quiere a la Universidad Nacional de Córdoba, pero porque se juntó con otras dos chicas más para poder alquilar un departamento. Y vos sabés que como es tan demandado esto, no solo por el oeste cordobés, pero por todo el interior cordobés, pero justamente como vos decías, el oeste más como la zona más empobrecida, las condiciones de alquiler son súper leoninas, te piden un montón de cosas. A los chicos, la verdad que los recontra maltratan, decían que hay que devolver, en los contratos te dicen que tenés que devolver el departamento pintado con una marca de pintura determinada, los valores de los departamentos son tremendos, por ejemplo, las clases empiezan entre febrero y marzo, pero vos tenés que empezar a pagar el alquiler desde en febrero o marzo empiezan algunos cursos, pero vos tenés que empezar a pagar el alquiler desde ahora, desde diciembre, a pesar que el departamento va a estar vacío 2 meses. Bueno, te digo, una cantidad de idas y vueltas y de presiones, justamente aprovechándose de una situación que es, muy demandante por un lado y muy especulativa por el otro. Qué distinto sería que los pibes de la zona puedan ir a estudiar cerca a una universidad de calidad y gratuita, ¿no? Como es acá nomás en Merlo, que es la misma situación. Exacto, André. Mirá, en el año 2019 la Defensoría del Pueblo de Córdoba tomó algunos costos que, por ejemplo, ahora ya quedaron muy antiguos, ¿no? Pero los costos de gastos que implica para que un joven para que un estudiante se radique en la ciudad de Córdoba para estudiar en la universidad, iban en el año 2019 desde los 16.500 pesos hasta los 54.000 pesos alrededor. Por supuesto que... Sí, te puedo asegurar que todos esos valores están súper desactualizados. Claro, pero vos fíjate, André, que en la actualidad, para muchos trabajadores, y la mayoría de los trabajadores también del oeste cordobés son de la economía informal, ya ganar 17.000 o 20.000 pesos tener que pagar, mejor dicho, un costo de 20.000 pesos, ya aunque quede, desactualizado, ya también sigue siendo un costo muy caro, que es muy difícil que se pueda solucionar. Por supuesto, ¿no? Entonces, tener en cuenta que es para un hijo de la familia, ¿no? Y como vos bien decías antes, la historia, o sea, esto de esta iniciativa que tiene ahora Hacemos por Córdoba, no es la primera, sino que hay como 4 o 5 proyectos presentados, como vos habías dicho, y en esta historia de presentar proyectos, Juan Pereira, que es diputado, que fue 4 veces intendente de Villa Dolores, y su hija, que es la actual intendenta, en el segundo mandato, Juan Pereira, como te decía, lo presentó 2 veces al proyecto, básicamente cuando necesitaba votos o atención, entonces reflotaba el proyecto en el imaginario popular de Villa Dolores y con eso obtenía el caudal de votos que necesitaba, porque imagínate que es realmente una necesidad, ¿no? Y que Y que uno, a uno le hace la ilusión de que alguien represente esa necesidad. Bueno, justamente Pereyra tuvo la fortuna de haber logrado credibilidad al principio con el proyecto, porque contaba en ese momento con el apoyo de Cristina Kirchner cuando estaba en el Ejecutivo Nacional, y que estaba en esa política de crear varias universidades nacionales, que así fue, y así fue como se crearon las de Merlo, por ejemplo. Y como si fuera poco, durante ese periodo incluso se compró un terreno para la universidad y se comenzó a edificar. Pero bueno, si los proyectos no se mueven y quedan cajoneados en las comisiones de presupuesto y hacienda, y educación obviamente, es muy difícil que esto no prospere, ¿no? Claro, y para satisfacer las necesidades de educación superior, tanto en Villa Dolores como en Dean Funes, lo que se crearon fueron los CRED, ¿no? Que son los Centros Regionales de Educación Superior, y esta propuesta fue llevada adelante por Martín Gil, ¿no? De la mano de Martín Gil, y estos centros tienen pocas carreras, en su mayoría son tecnicaturas, pero bueno, permiten igualmente que muchos estudiantes puedan acceder a la educación superior. Por supuesto que no es lo mismo que una universidad, tiene límites, pero bueno, es lo que actualmente ofrece Villa Dolores. Así que Martín Gil vuelve a ser candidato otra vez por el Frente de Todos y promete que estos CRES tengan un presupuesto propio y de esta manera pueda funcionar mucho mejor de lo que está funcionando en la actualidad. Sí, y vos sabés que, volviendo al tema de los proyectos de la universidad, en noviembre del 2014 entraba primero un proyecto del Frente para la Victoria para una universidad en Villa Dolores, y a los días entró otro proyecto de Unión por Córdoba, que es hoy Hacemos por Córdoba, y era un proyecto firmado por el gobernador hoy, Juan Schiaretti. ¿Pero qué pasó? Bueno, Unión por Córdoba decía que su proyecto era de verdad, entre comillas, y el del Frente de Todo, el del Frente para la Victoria, decían que era un medio para justamente ganar votos. Bueno, ganó el de Schiaretti, haciendo su promesa en el 2014, y bueno, todavía estamos en el 2021, esperando que estas promesas se cumplan, y ahora con estas mujeres que él está proponiendo como nuevas legisladoras, reflotan otra vez el proyecto para salir a la pesca de votos. Pero si después de 7 años de haber entrado su proyecto para crear la Universidad de Villa Dolores, todavía no lo hizo, contando con todos los recursos y todo el poder, difícil que lo hagan ahora, ¿no? Así es, veremos, y después lo sabremos, ¿no? Como dice el refrán. Bueno, así estamos, André. ¿Qué te parece si nos vamos con un temita musical y continuamos con Memoria Giratoria en el tercer bloque? Me parece genial. Dale, vayamos escuchando una música y nos volvemos a encontrar. Fusil entre el chango a la vida, buscando donde echar raíz de su joven semilla. Tan solo encuentra la oquedad enfrentada a la prisa. Pecado de juventud no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio. Con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud no imaginar las traiciones y jugarse a cara o cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil entre el chango a la vida.

Estás en Memoria Giratoria. Puestas en relación. Cuanto más veo, mejor oigo. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly. To the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly. To the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Hola Félix, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo Ojo y Oreja. Buen día chicas, buenas tardes. Muy contento de estar de nuevo acá en este programa tan lindo. Qué hermosura con el tema que empezamos. Cómo me gusta Blackbird. Qué hermosura. Y ahora, escucha. ¿Qué está sonando? Parecen calandrias. Ay, qué hermosas las calandrias. ¿Y qué tienen que ver Blackbird y las calandrias? Bueno, es obvio. Son pájaros. Son pájaros. Sí, vamos a charlar y a meternos en el mundo de las aves. Qué hermoso. Porque realmente han inspirado siempre mucho arte, ¿no? Bueno, son arte en sí mismas, lo sabes, ¿no? Son una obra de arte de la naturaleza. Claro, en el caso de las calandrias, esta la grabé en el jardín de casa hace unos días. Y realmente las escucho y son siempre nuevos los cantos. Siempre varían, ¿no? Y están en grupo siempre las calandrias. Sí, así se comen los membrillos también en grupo. Así se comen los membrillos. Sí, más vale pájaro en mano que sin volando. Ah, y este, mirate, este pájaro que comió, voló. En eso se le dice a los hijos cuando... Sí, cuando ya se cenaron y salieron, se fueron de joda. Sí, o a los aparatitos. Exactamente. Bueno, ya que estamos con las frases, vamos a tomar algunas frases de algunos artistas o escritores, que se refieren a los pájaros. Esta selección que hacemos, eso es absolutamente como al azar, es muy subjetiva, ¿no? ¿Cuánta inspiración que generan realmente, ¿no? Y mucho ojo y mucha oreja realmente, por eso está bien el tema, ¿no? Tenemos acá un escrito de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo. Es hermoso, dice: los pájaros son los únicos libres en este mundo habitado por prisioneros. Vuelan de polo a polo sin combustibles, por el rumbo que eligen y a la hora que quieren, sin pedir permiso a los gobiernos que se creen dueños del cielo. ¡Qué maravilla! Galeano, Galeano siempre... siempre, siempre con la palabra justa. La verdad nos dejó unos escritos hermosos. Sí. Bueno, acá tengo una de Atahualpa que no se quedaba atrás. Y dice: la guitarra, antes de ser instrumento, fue árbol. Y en él cantaban los pájaros. La madera sabía antes de música, antes de ser instrumento. ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué lindo! Como una cosa integral, ¿no? Como... sí, re espiritual, ¿no? Como que el canto del pájaro se va a la madera y de la madera a la guitarra y así... Y que se siente, se siente. Si uno toca afuera una flauta en el jardín, una flauta dulce o algo así, los zorzales se acercan. ¿Y te acuerdas cuando tocabas la guitarra en el campo que venía un caballo a escuchar? Se ponía así, se quedaba escuchando. Se ponía tan cerca que me daba miedo. Sí. Bueno, pero volviendo a los pájaros. Acá tengo otra frase que me gusta mucho de Monet, que fue uno de los pintores impresionistas franceses más importantes, que decía: me gustaría pintar como cantan los pájaros. Y hay otra frase de Roberto Páez, el gran dibujante argentino, que decía, bueno, en realidad no era una frase, era el título de una nota que le hicieron en un diario, que decía: dibujar sirve lo mismo que los pájaros, para lo mismo que claro, los pájaros. Claro, porque le habían preguntado, ¿para qué sirve pintar? Exacto, y entonces se contesta que lo mismo que los pájaros. Sirve que... lo mismo que para los pájaros, exactamente. Los pájaros, ¿no? Exactamente. No tiene una utilidad, es como es una utilidad tan grande que no se puede ni describir, yo sí, creo, ¿no? Claro, claro, claro. Es que la verdad es que en el mundo animal, además, también los pájaros tienen como un lugar muy especial, ¿no? Quizás por esta condición de que vuelan. Y nos da siempre un poco de envidia esa condición de que vuelan, ¿no? Su libertad. Hay otra frase bíblica que dice: los pájaros del cielo, ¿para qué guardas cosas o algo así? Los pájaros del cielo no necesitan guardar nada y están perfectos, ¿no? Porque... un poco de esa cosa de no acumular, bueno, se pelean, hacen como todos los seres vivos, pero tienen lógico, mucha poética realmente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la música, ya que estamos con los pájaros. De la oreja. Claro, porque los músicos han escuchado e imitado mucho a las aves, sobre todo, no solo a los pájaros. Patos también. Sí. Vamos a escuchar un pedacito, un fragmento de Prokofiev, compositor ruso de principios del siglo XX, de famoso de la escuela rusa, y él hizo una obra que se llamaba Pedro y el Lobo, que era una obra didáctica, era para los niños. Era dirigido a los niños, pero también era como se lo tocaban a las orquestas y eso. Sí, sí, y se ha utilizado mucho como música de dibujos animados. Exactamente, Walt Disney lo hizo. Sí. Y yo cuando iba al colegio me enseñaban a tocar claro, muy simplificado. Vamos a escuchar cómo él en este caso también lo que hace es imitar el sonido de los pájaros, de las aves, pero no a través de su forma o de su melodía, sino de su timbre, de cómo suena, cómo uno diferencia un pato de un pajarito. Vamos a escuchar. ¿Cómo sonaba? El pajarito era una flauta. Sí. Y el pato, un fagot. Impresionante, ¿no? No, eso sí. Bueno, es un modo de ver. Sí, la... y de representarlo. Exacto, también, exacto, ¿no? De transformarlo en música. En humano. En, digamos, el filtro humano. Sí, en realidad logran un común denominador que es la música. Entonces, es todo este pasaje que hablamos hace un rato, ¿no? Bueno, en este caso Prokofiev, él se fijaba entonces en cómo es el timbre, el sonido. Y después tenemos un caso de otro músico muy, muy importante del siglo XX, que también es asiduo del programa, que se llamaba Olivier Messiaen, y murió en 1992. Contemporáneo, fue el profesor de Pierre Boulez, de todos los importantes franceses, digamos, fue un grosso. Bueno, él era religioso, era un tipo que era de la fe católica, porque era organista de la iglesia también. Pero bueno, fue un gran compositor y trabajó, bueno, y además era conocedor de pájaros, que acá viene la unión. Parece que reconocía 200 cantos de pájaros. Wow. Diferentes. Y bueno, y no era ornitólogo, pero estaba muy metido en el ambiente. Bueno, y él hizo un catálogo. Hizo varios catálogos de pájaros. De cantos de pájaros, pero traducidos al piano o a varios instrumentos. Del piano tiene como 50, no sé, de este que vamos a escuchar ahora es con algunos instrumentos más, pero se ve claramente como él, bueno, en el timbre también, en el modo de sonar, pero en la melodía que hacen y los silencios son pájaros realmente. Escuchémoslo. Realmente este hombre que se dedicó a hacer este trabajo, ¿no? Que dónde tenés que tener puesta toda tu energía. Che, y con respecto al ojo, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos contás de los pájaros? También hay un montón. Mira, vos sabés que justo hace poco se descubrió en una cueva en Alemania, no me recuerdo el nombre, se descubrió una pequeña escultura de un pájaro tallado en un marfil de mamut, para que te des cuenta de qué viejo que es esto, 33.000 años. Y es un pájaro tallado, es un ave marítima, digamos, se nota por el tipo de pico eso. Sí. Muy sintético, muy expresivo. Hay colmillos de mamut gigantescos también, ¿eh? Sí, este era pequeño, no sé, quedó. Claro, bueno, también el pájaro, las aves son muy, muchas veces relacionados con los dioses. Claro. En el caso de Egipto, que vemos esas figuras humanas con cabeza de pájaro, ese pájaro. Sí. En la cultura mexicana también hay todo un culto. Claro, Sí, a lo del al Quetzalcóatl, claro. Bueno, no es mexicana, perdón, me voy a corregir porque lo estuvimos leyendo. La cultura mesoamericana, ¿no? Es una figura mezcla pájaro-serpiente que es de todas las culturas de la mitad de América. Y con la simbología que cada animal representa, ¿no? Bueno, que no lo vamos a... Son bien distintos el pájaro y la serpiente, ¿no? Por supuesto. Y que, bueno, en Egipto era el ibis. Era ese pájaro que tenía el pico largo, como esos que andan por acá, pero más curvo. Siempre el tema de los pájaros interesó en varios, bueno, en la época de la más antigua, digamos, para que uno pudiera conocer cómo era un pájaro de otra zona del mundo, por ejemplo. Había naturalistas que eran especialistas en pintar los pájaros. Bueno, los ingleses que pintaban los patos que después los cazaban, ¿no? Sí. Pero era todo un género. Sí, este que vino acá a Argentina, Humboldt. Humboldt, era sí. Naturalista, claro. Naturalista y vino a dibujar especies exóticas, estuvo muchísimos años y hizo un montón de expediciones. Claro, bueno, de esos había especialistas en pájaros. Claro. Bueno, y también en árboles, en botánica, ¿no? Sí, pero... sí. Bueno, hoy en día acá en las sierras hay un par de ornitólogos que se dedican a investigar dibujando y también transmitiéndolo, o sea, todo un estudio de las aves de la zona. Y del hábitat, etcétera, ¿no? Bueno, para eso eran buenos también los japoneses, que ya hemos visto las veces pasadas la historia grabado. También había libros sobre pájaros, bueno, sobre la naturaleza, pero sobre pájaros había especialmente muchos, y eran muy, muy descriptivos. Es decir, tal pájaro era, no sé, jilguero, y hasta cada pluma, el pico, y eso en todas las culturas, digamos, de cuando se empezó a investigar la ciencia, ¿no? Entonces eso fue a través del dibujo que se ve. Claro, es un lugar de fusión entre el arte y la admiración o el estudio, porque no es ni tan científico ni tan puramente artístico, pero es donde podríamos decirse donde se juntan más de una pasión. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Van Gogh, que venimos ya mucho más después, ¿no? Digamos, ya a fin del siglo XIX, él pintaba, bueno, con dos o tres días antes, bueno, la semana antes de morir, trágicamente, él pinta ese famoso cuadro con los cuervos negros en un campo sembrado amarillo sobre un cielo azul. Y que es un cuadro hiperdramático, ¿no? Que ya está hablando de... Y él también pintaba, tiene algunos cuadros de pájaros, pero siempre tiene uno de un papagayo que es muy, muy lindo, y otro de un jilguero. Bueno, y también los pájaros nos han servido para aprender a volar. Sí, claro. Digamos, el avión de algún modo llega. No, es que la historia del vuelo empieza con esto, con el deseo del hombre de ser pájaro. Y la envidia. Bueno, Leonardo da Vinci del 1500, del Renacimiento italiano, también los estudió profundamente. Bueno, él hizo unas alas con cera y unas armaduras de madera, y él tenía un ayudante que le hacía probar los inventos. Y yo estuve en Florencia una vez y pasamos por un lugar que había un monolito que decía: acá se mató el ayudante de Leonardo que probó las alas. ¡Ay, por favor! O sea que era un trabajo con fecha de caducidad. Era, sí, te pagaban horas extra. Que también sirvieron para la ciencia, los pájaros, para avanzar en muchos lados, ¿no? Y también se representaban en esos relojes cucú. ¿Te acuerdas de los relojes cucú, esos que salía el pajarito por...? Sí, mi abuela tenía uno. Salía por la puertita. Sí. Eran de péndulo, en general de madera, imitando alemán, esa onda alemana. Sí, salían a las horas. A las horas. Sí, o a las medias hacían un solo cucú. Uno solo era media hora. Bueno, y hacían cucú y entraban de nuevo. Sí. Bueno, hay un tema que vamos a pasar para ir despidiéndonos de este hermoso tema, que, bueno, fue escrito por Razan Roland Kirk, que era fue un saxofonista vientista, sería, pues tocaba todo lo que se soplara, tocaba jazz. ¿Tocaba al mismo tiempo cuatro, llegó a tocar. Sí, era, decía esto de la respiración circular. Exactamente, ¿sí? Que eso permite seguir tocando notas sin parar para respirar. Y encima tocaba cuatro, o tres, o dos, bueno. Qué bestia. Y compuso este tema, Serenata un cucú, que lo hizo famoso para nosotros, los viejos, ese Trotul. Y bueno, pero es un tema de Roland Kirk, que además era ciego. Es un dato que no... Se disfrazaba, africano, total, y tenía los dos o tres o cuatro instrumentos colgados, más algún pitito que sacaba de algún bolsillo. A los que les interesa ver así realmente músicos muy increíbles y exóticos como este, Kirk, K-I-R-K, para buscarlo, sí, si quieren, ¿no? Es un nombre musulmán, ¿no? Sí, y vamos a escuchar esto ahora. Vamos a escuchar esto y nos vamos despidiendo, ¿qué te parece? Ay, no, pero yo me quedo con las re ganas, me encanta. ¿Y sabés qué? También me acordaba de otro músico que le dicen Bird, pájaro. Ah, tenés razón, sí, claro. Y porque me acuerdo de una película que además que vi que se llama Bird, pájaro. Exactamente. Que es nada más ni nada menos que Charlie Parker. Claro, Charlie Parker. ¿Y por qué le decían pájaro? Por la libertad con la que tocaba. Además me acordé ahora, me estaba acordando en este momento, que uno de sus temas más famosos se llama Ornithology, es decir, ornitología. Por el, y bueno, y hay el club de jazz en Nueva York, en todo el lado del mundo hay lugares que se llaman Bird en homenaje. Y así que le decían Bird por la libertad con la que tocaba. Por la libertad, por la velocidad, por el tipo de cambios que hacían sus frases. Mirá vos. Bueno, por ahí lo escuchamos en el próximo programa, podemos. Ay, sí, dale. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Roland Kirk, sí, imitando a sonidos. No, es un tema de jazz muy conocido. Ya lo van a reconocer, que se llama Serenata un cucú y empieza con una flautita haciendo cucú. Bueno, Félix, nos quedamos con las ganas para la próxima, ¿eh? Bueno, vamos a desde la próxima vamos a tomar los pájaros más en forma simbólica. Qué temazo. Bueno, Félix, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Hermoso este programa. Estimados y estimadas oyentes, les agradezco nuevamente la atención. Espero que la hayan pasado bien. Gracias, chicas, por invitarme y seguimos improvisando. Thank you. at that little bird there. Estás en Memoria Giratoria. Llegamos al final de Memoria Giratoria. Agradecer enormemente a Laura por esta conversación, por esta entrevista. Agradecer a Félix Rodríguez por la columna Ojo y Oreja. Y también agradecer a toda la audiencia que nos escucha acá por FM Las Chacras, por FM Sierra y por Carlos Murias. Así que, André, te mando, bueno, un enorme abrazo, un buen comienzo de semana y nosotras seguramente nos vamos a estar viendo en estos días. Así es. Bueno, un beso muy grande a todos y nos encontramos lunes próximo a las 19 horas por aquí, por FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria.